Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni, en Nacional Rock. Era 1983, el año del retorno de la democracia, en el mes de diciembre, y podía decirse con toda certeza que Charly García estaba en llamas. Había editado hasta entonces dos discos como solistas, y la carrera solista de Charly García rompía con toda la historia que él mismo había construido a partir de fines de los años 60 como músico y en su discografía desde comienzos de los 70, con la secuencia de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán. El monstruo de hacer canciones había generado un nuevo monstruo, y el personaje Charly García empezaba a apoderarse de la psiquis de Carlos García Moreno. Grabado con una urgencia desmesurada, como una especie de gesto punk producto de su propia vida, de la natural aceleración de los tiempos, pero también de la aceleración química de todo, Charly García registraría Piano Bar, acaso sin darse cuenta de que estaba construyendo una Biblia del rock argentino de ahí en adelante. 10 canciones grabadas casi que salvajemente, al frente de un trío con un tecladista invitado. El trío lo integraban Pablo Guyot, Alfredo Toto y Willy Turri, que integrarían la banda Hit, emergiendo del mundo de la banda soporte de Charly García, y el tecladista invitado y ocasional cantante y corista era nada más y nada menos que Fito Páez. El disco fue grabado en el 84 en los estudios Guión, después de las tormentas del verano del 83, en aquel Charly García que se bajó los pantalones en una actuación en público en Córdoba y luego demolería hoteles en Mendoza, con Daniel Melingo en saxo y Fabiana Cantilo como invitada en algunos coros. Un disco urgente, demoledor, casi de criterio punk a la hora de la puesta en escena de las canciones, pero con una banda altamente influenciada por The Police. Charly García en crudo, 1984, Piano Bar, una de sus obras maestras, comienza con Demoliendo Hoteles. Yeah. García y la máquina de hacer canciones. Explotaba una bomba al final del primer tema de este disco de Charly García, su obra maestra Piano Bar, tercero en su carrera como solista, y eso era básicamente una traslación al mundo del sonido de aquello que habitaba por entonces su psiquis, esas ganas de combatir al mundo, de pelearse contra lo que viniera, de hacer detonar la cabeza de los espectadores. Ubíquense en la escena, es el rock argentino saliendo de la dictadura, encontrándose con la democracia, produciendo a sí mismo un boom de ventas en el 84 y en el 85 y explorando los límites posibles de todas las libertades en público y en privado. Señor Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Aquí entusiasmados todos con Charly García. Y la obra de hoy. Y la obra de hoy. Una Exacto. obra mayúscula, repleta de canciones que quedaron en la historia. A diferencia de muchos otros discos que tienen una, dos, o tres, o cuatro, o cinco grandes canciones, este es un disco repleto de ellas. Como si Charly García, que lo compuso urgente, lo grabó volando y lo publicó inmediatamente, se hubiera tomado años para un laburo que en realidad le llevó apenas días, a una velocidad descomunal. Vamos a abrir vías de comunicación. Así es, ya estamos en Facebook online, nos encuentran como Polifonía Nocturna, tenemos nuestro perfil, también nuestra página, y buenas noticias para todos, hay más programas online en nuestro blog polifonía.nacionalrock.com. Van a encontrar a partir de hoy el programa, por ejemplo, dedicado a Viuda e Hijas de Rock and Roll, con entrevistas a Claudia Ruffinati, Claudia Cinesi y Mavi Díaz. Saludos a Mavi Díaz, me encontré con ella el domingo, estaba muy contenta con el programa y con ese programa en especial. También está online el programa dedicado al primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros, con entrevista a Gustavo Basterrica. También está el programa que dedicamos a Meso Vigarrena, y de a poco vamos a ir subiendo. Aquí en Facebook nos preguntan, Carlos Pedro Vera, dice, ¿sería mucho pedir si suben el programa diariamente? Ahí está Rodrigo Lamardo intentándolo, pero casi, no va a ser. Casi que sí. No se va a llamar Mi Amor, se llama una canción de este disco, le quisieron poner Mi Amor. Es que es un excelentísimo programa y a veces no lo puedo escuchar. Gracias desde ya, les mando un abrazo, dice Carlos. Hacemos bien, la política del escándalo en Charly García. De alguna u otra manera, él que había escrito algunas de las mejores canciones sobre la dictadura 76-83, entrevió la posibilidad de la democracia como una posibilidad de mostrarlo todo. Hablamos de lo literal, desde vacarse los pantalones y mostrar los genitales o la cola en un recital, hasta empezar a hablar en público de sus propias carencias, de sus propios dolores, de su familia, de los amores que mal terminan, de las peleas de su matrimonio de entonces, muy particular, por cierto, con su mujer brasileña, Soca. Este disco está concebido como para decirlo todo. Yo que crecí con Videla, hoy paso el tiempo demoliendo teles, aún haciendo una autocrítica, mientras los pibes allí en la esquina pegan carteles, decía Charly, diciendo, soy un tarado que rompe los hoteles, mientras hay pibes que militan y pegan carteles en las calles por intentar cambiar el mundo. Y el tema de la familia, y el tema de la psiquis alterada, todo aquello que entonces, hasta entonces, había estado, si se quiere, escondido, o retenido, o no publicado por inconveniente, explotando en un disco que encontraba a Charly García tan al palo como nunca y decidido a decirlo todo. Escuchen, si no, el rap del exilio. Todavía no existía formalmente el rap en la Argentina, pero Charly tomó el término de afuera y en un tema urgente, con este saxo de Daniel Melingo y esa batería, con el tambor, el sonido del tambor bien adelante de Willy Turri, otra vez el truco de decirlo todo, escupir todo y que digan lo que digan. Dejo a mí. Oh, oh, oh, oh. Polifonía Nocturna, un programa de rock. La libertad se ejerce, no se pide permiso para ser libre, y esa era la lección que emanaba de Charly García y su comportamiento público por entonces. Charly había sido objeto de devoción sin par en el mundo del rock hasta entonces, y la verdad que su talento innegable para hacer canciones. Este programa de martes en Polifonía Nocturna se llama García y la máquina de hacer canciones. A propósito de eso, no estaba en duda, pero su comportamiento en público, en una época de intensa química y de velocidades siempre aceleradas, empezó a ser objeto de un seguimiento de parte de los medios sensacionalistas, de aquellos que veían el mundo del rock como un mundo demasiado lírico. Y en realidad lo que Charly le estaba explicando a todo el mundo es: yo soy así, si quiero, ¿por qué no se animan ustedes a ser libres también y llevar adelante sus fantasías? Lo explica Fito Páez, incorporado, para su propia sorpresa, a esta banda de Charly. Yo no sabía lo que era la libertad hasta que lo vi a Charly en Las Tengo. Ahí me enteré que era la libertad, de verdad. Tipo, una salió con una flor así, una pata en el piano, otra en el melotrón, y me empezó a temblar todo el cuerpo, ¿no? Eso era la libertad. La realidad era que Juan Carlos Baglietto armó un combo de gente con lo que a él le parecía lo más importante que pasaba en la ciudad, en la música popular en esos momentos. Entonces vinimos a Buenos Aires. Acá las cosas empezaron a dar, grabamos el disco explota, tenía 19. Pero en ese momento presentamos a Actuar para Vivir en el Coliseo, viene Charly al camarín. Y se quedó a ver parte del concierto, porque estaba armando una banda para que a los 2 o 3 meses de esa noche me llamó para tocar. Así que eso es tener suerte, loco, nada más. Y no faltaban las personas, en su propia familia incluso, y en la familia de todas y todos, que preguntaban: ¿qué le pasa a Charly García? ¿Por qué está así? ¿Por qué, si era tan hippie, el pelo tan largo y hablaba de tantas escenas pastorales y era tan lírico, de repente Charly se había puesto así? El pelo corto, la vanguardia, el sonido de la batería, adelante, la actitud punk. Y Charly, para que no le preguntaran más, escribió Raros Peinados Nuevos. Con un dejo político, ¿eh? Esto de ir a la derecha y salir a la izquierda, o de salir a la izquierda e ir a la derecha, lo podés leer de cualquier manera. Le habían pintado los punks la puerta de su casa diciéndole viejo vinagre, y Charly no lo iba a perdonar en canciones. A la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Thank you. Polifonía Nocturna, lunes a viernes a las 23. En medio de la velocidad de las cosas, Charlie escribía canciones, que es aquello que siempre hizo como pocos en la Argentina, y escribía letras en las canciones. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante, escribió en Raros Peinados Nuevos esta explicación de algunos de sus cambios. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero, ayudar a que la gente se cure. Y si trabajás al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Algunos de los conceptos de este Charlie, que con Piano Bar a su vez apuntaba, sin decirlo demasiado en público, a la leyenda de Carlos Gardel. De hecho, presentaría este disco con una estética gardeliana, al menos en su aspecto, con un sombrero Fungi a lo Gardel y con un Luna Park recontra repleto. Charlie estaba repensando el rock a los 32 años y estaba encontrando en ese replanteamiento de su propia carrera que había que escuchar los sonidos de una ciudad que, además del rock de los años 60, aquellos de los que él bebió claramente, tenía antes una tradición: Charlie, Gardel y el tango. El rock de Buenos Aires, nosotros seguimos la tradición del tango, las letras, las músicas. El tango realmente es como el blues, más sofisticado todavía armónicamente. El blues son tres sonos y la historieta que contás, desde el mismo dolor de donde sale el tango. Hay rock bueno y malo, y tangos. Lo que pasa es que con los tangos no se conocen los tangos malos. A mí me gusta la idea del tango. O sea, la música y la letra son una cosa impresionante. Gardel me parece un marciano. Lo único que no me gusta es quizás el sonido. O sea, me gusta la idea. Cuando yo recuerdo una canción de tango en mi mente, suena mejor que el disco. Pero me sé un montón de tangos y algún día voy a hacer un tango. Este disco, coqueteando con todas esas ideas, las posibilidades de inaugurar una nueva era de relación entre el rock y el tango, después de su fuerte pelea con el tango en los años 70 y sus encontronazos en público con Piazzolla, y las canciones que le dedicó a algunos compositores antiguos de tango, describiéndolos en una fira de Sadaí como un montón de viejitos de peluca que en realidad se quieren quedar con la plata del pasado en su propia actitud. Piano Bar significaba dar vuelta y pegar un portazo a esa actitud. En el Luna Park, Charlie luciría al principio del espectáculo diseñado por Renata Schussein, la hermana de Jorge Schussein, para presentar este disco como una especie de Gardel en una gran metrópoli. Piano Bar, la canción que le da título, especulaba con eso. Charlie García al frente de un piano en un bar y un espectro tanguero rodeándolo, como si los fantasmas del Nueva York de los años 30 se corporizaran en el Buenos Aires de los años 80. Fantasmas de percal, presten atención, se ha abierto un piano bar. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Viudas de neón, amantes de Gardel, suena un bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? García y la máquina de hacer canciones. El contacto de nuestros amigos en Facebook. Saludamos a Alba Noemí, a Toto Albornoz, Pilar Barrientos, también Gabriela, Carla, Taller de Remedios, Erika, Carlos Vargas, Ricardo del Castillo, Yasmín Conejo. Laura Reutenburg dice, hola Poli, qué lindo, en referencia al tema que estamos tratando hoy. Laura Barrio Nuevo dice, gracias Poli y equipo por compartir estos materiales, mimito para el alma. Alba Noemí dice, pena, hoy no pude entrar por sitio alguno, que disfruten el programa. Una lástima, no pude escuchar. ¿Qué aconteceu? Ana dice, muy muy bueno, gracias. También se contacta Juan Cruz Destro, dice, Piano Bar, mi preferido de Charlie, saludos. El preferido de mucha gente, creo yo. Así es, y como siempre, nuestros amigos de FM Educativa retransmitiendo Polifonía Nocturna en el 92.3 en Río Gallegos. Gracias a Laura Barrio Nuevo, que también postea el video filmado en 1984 del registro de este disco, que muestra a Charlie queriendo exhibirlo casi todo. La Virome Vic en la mano, los apuntes, la botella, tomando alcohol y la situación dentro del estudio. El disco fue grabado en los estudios Guión en la ciudad de Buenos Aires en aceleradísimas sesiones y después mezclado en Electric Lady, el estudio fundado por Jimi Hendrix en la ciudad de Nueva York. La presentación se realizó en el Estadio Luna Park. Charlie tomó la decisión de registrar toda la grabación del disco en videos filmados por su hermano Daniel García, algunos de ellos editados, se han visto en público. Y basta ver a Charlie García en aquel momento para darse cuenta de que hay otra cosa que él quería decir sobre sus estados, registrando todo el proceso en que el disco asume la forma que el público más o menos conocerá después del proceso final de edición. Charlie, además de los tormentos de la vida de cualquier persona, estaba llevando adelante una complejísima relación con Luis Alberto Spinetta. Habían decidido hacer juntos una obra, un disco, canciones. Todo eso terminaría un día en que fueron a presentar algunas de esas canciones a un programa en la televisión pública, en Canal 7, un fin de semana, y mientras tanto se incendió la casa de Charlie García, el departamento de Charlie en Coronel Díaz y Santa Fe, y él mismo interpretó que ahí había un mensaje satánico, o en todo caso que había una señal de que eso no debía seguir por su camino, y aquel dúo se disolvió. Serú y Jade habían actuado juntos, Charlie y Luis cultivaban una amistad, habían empezado a componer canciones y todo quedó en la nada después de unos días de locuras compartidas. Habla Charlie García, que en este disco, en Piano Bar, incluyó un tema con Spinetta sobre aquella relación, aquel momento, lo que se entruncó el día del incendio. La relación que tuve con Spinetta fue una cosa realmente profunda. Muy amigo, hermano, sí. Lo que nos dividía era la gente, las hinchadas. Spinetta tenía una hinchada que me odiaba a mí porque, no sé, cuando nos dimos cuenta, hicimos el esfuerzo de juntarnos, incluso tocamos juntos, Spinetta, Jade y Serú Girán. Y él cerró, yo le dije, vos cerrás. Sí, o sea, yo le debo a Spinetta, sí. Sobre todo el coraje de vestirse así, salir así y cantar lo que cantaba. Yo no soy de rezar ni creo mucho en Dios. Pero hice un tema con él que se llama Rezo. Y Luis venía con libros de monjas que se flagelaban y se convirtió en el tema. Yo lo único que hice en el tema es ta la la la la la la la. Pero realmente, y ahí se me compró la casa. Y él asumió que él había sido culpable. Yo tenía una casa, cuando nos vamos a la televisión, con la combi de él, cargando los equipos, haciendo sonido, todo, pero recopado los dos. Y cuando estoy cantando, y quemé las cortinas, se quemaron las cortinas de casa, y se me quemó todo. Y el Spinetta me decía, yo tengo la culpa, yo llegaba a hacer edificio, decía, no, boludo. Más adelante, Luis Alberto escribiría en una canción sobre este momento y sangra un cassette dulcemente Durán Durán, queriendo decir, no, bueno, en una época en que ambos estábamos bastante afectados por los consumos y nada de lo que hiciéramos por entonces, y yo creo que nada de lo que recuerdan tiene la certeza de los hechos ciertos o de la fotografía de qué ocurrió exactamente. El último de los 10 temas de Piano Bar es el tema Spinetta Charlie del disco, aquel que habían preparado tal vez para un disco que nunca finalmente salió, era el disco del dúo García Spinetta, pero que tiene acá este anticipo. Son dos los temas que se conocen. Uno de esos temas de aquel proyecto frustrado es este. Todo lo que beso es como la imaginación se junta con total interferencia en la radio. Suena un violín. Pienso que estamos como él, amor que se echa a perder. Violamos todo lo que amamos para vivir. Chao, loco. Este tema. Polifonía Nocturna por Nacional Rock. Tal vez debería apuntarse que Charly García estaba fundando el sonido del rock argentino de los 80 en esta era de su carrera, absorbiendo influencias que venían desde afuera, claramente la de Police, después de haber pasado por su periodo de Steely Dan, entre otras que él admitía y hacía más o menos públicas para el público que siguiera las andanzas del rock de primer nivel internacional. Él estaba trasladando algunos códigos que venían de afuera a la estética que a su vez tenía a Charly García como uno de sus creadores principales. Y eso, por entonces, un sonido novedoso, la modernización de todos los cánones, su conversión en un músico de rock muy distinto del rock progresivo y hasta sinfónico de la década anterior, no solo era noticia, sino que tenía mucha gente en vilo y polemizando y yendo y viniendo en torno a qué pasaba exactamente con la carrera de Charly García. Esto de contar exactamente qué pasa en un gesto punk, pero con música arreglada y, si se quiere, con la suficiente cuota de delicadeza y belleza como para impactar a muchos públicos distintos, era todo un asunto. Una canción confesional sobre una pareja en crisis como promesa sobre el bidet era impensable en el Charly García anterior. El tema del bidet además se confirmó más adelante como un mundo de difusión extraordinario para su propio temperamento. Él se sintió traicionado alguna vez que aceptó secarse él una foto sentado arriba de un bidet, y esa foto fue tapa de una revista mientras el periodista que lo había entrevistado, Roberto Pettinato, le aseguraba que no, que la habían sacado en broma y no para hacer pública la canción. Promesa sobre el bidet sería grabado, y eso sería rarísimo, en la década siguiente, en la década de los 90, por Mercedes Sosa. Por entonces, su idea de que cada cual tiene un trip en el bocho y que es muy difícil ponerse de acuerdo era francamente una idea novedosa. Thank you. de hacer canciones. Miren el notable video sobre la grabación de este tema, Promesa sobre el video, sobre el bidet, perdón, que está a disposición en el muro de Polifonía Nocturna, lo posteó Laura Barrio Nuevo. Son apenas 3 minutos y 29 segundos que grafican el modo con que Charly García quiso registrar de qué forma grababa estas canciones en aquel momento, 1984, después de un tormentoso verano, 83-84, y un poco antes de la presentación de este material con un recital inolvidable en el Luna Park en la Ciudad de Buenos Aires y una gira que lo llevó por aquí, por allá y por todas partes, rodeada para siempre de las leyendas de Charly y su era desatada. No te animás a despegar, otra de las canciones que hablan sobre su relación de pareja de aquellos años de tormentas. Te quedas en mi muerta, ¿por qué te quedas en mi muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descarrilado. Te digo por qué te quedas en mi muerta, por qué te quedas en la puerta. No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descansado. El rock argentino vive en Polifonía Nocturna. Pese a que se convertirían sin duda en canciones clásicas de la primera mitad de los 80 y de en adelante en canciones clásicas del rock argentino de autor, muchas de estas canciones tenían el destino hasta entonces de no ser pasadas jamás por una radio. Así como escucharon, el rock argentino no se escuchaba demasiado en las radios hasta su explosión definitiva al corazón de las masas, y hoy que el proceso está cristalizado, parece raro solamente tener que decirlo. Esta canción, la 6 del disco, se llamó No se va a llamar mi amor, pero en realidad Charly la fue a registrar como Mi amor, y no pudo porque el nombre ya estaba tomado y en Sadaic no se podían repetir en la Argentina los nombres de las canciones. Así que le puso No se va a llamar, como yo quería, y le agregó un pedido a la hora de interpretarla. Pásenla en la radio, muchachos, pásenla en la radio. Y acerca del procedimiento de hacer público lo privado, cerca de la revolución. Una de las canciones que más influiría en el futuro del rock en la Argentina, en que Charlie cuenta todo. Y proclama cerca de la revolución el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. De lo personal a lo público. De lo particular a lo general. Alguien que se siente solo y confundido a la vez. Que cree que los analistas no podrán entenderlo. Que ya no sabe ni qué decir en la vida. Y que alrededor vea a todo el mundo loco como se estaba loco en los 80, ¿eh? Una canción personal y política al mismo tiempo. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Al final del disco que comenzó con Demoliendo Hoteles, Charlie dice cerca de la revolución y no es una cuestión de elecciones, ¿eh? Lo que fue hermoso será horrible después. No es solo la obra maestra de un disco que en sí es una obra maestra. Cerca de la revolución. No es una cuestión de elecciones. Dice esta canción que alguna vez fue hambre al mismo tiempo. Le dimos forma a esta edición de Polifonía Nocturna, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo. Conduce Carlos Polimeni. Treinta años hace de este disco, 30 años desde la aparición de Piano Bar. Nadie podría suponer por entonces que serían canciones que seguirían flotando en el viento. Polifonía Nocturna, una historia del rock argentino.